El gobernador Alfonso Durazo ha firmado un convenio con el presidente López Obrador para apoyar a las personas entre 30 y 64 años. Había ese vacío, ¿no? Por restricciones presupuestales, trabajamos con los jóvenes y niños de 0 a 29 y quedaba ese vacío. Hoy, con este convenio de gobierno del Estado, gobierno federal, estamos llamando a las personas de esa edad, pero también a los niños y jóvenes, a que soliciten el registro. Solicita el registro, se hace una validación y si procede, ahí viene la pensión.